Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 26 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de la Autoridad Palestina pide un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. El presidente de Ucrania afirma que su homólogo de Estados Unidos lo apoya en sus ataques de represalia a la infraestructura energética rusa. JICA anuncia la suspensión de un programa de intercambios entre Japón y África. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pidió un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza durante su discurso a distancia el jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. También agradeció a los países que recientemente han reconocido un Estado palestino e instó a otros a hacerlo. Abbas pronunció su discurso por videoconferencia en el tercer día del debate general porque Estados Unidos se negó a concederle un visado para entrar en el país. A lo largo del discurso criticó a Israel y, refiriéndose a la Franja de Gaza, dijo: «Lo que Israel está llevando a cabo no es simplemente una agresión, es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. Está documentado y observado y quedará registrado en los libros de historia». Las autoridades sanitarias palestinas informan de que el número de muertos en el territorio ha superado los 65.000. Abbas señaló el sufrimiento allí y dijo: «Hoy me dirijo a ustedes después de casi 2 años en los que nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza ha estado enfrentándose a una guerra de genocidio, destrucción, hambruna y desplazamiento librada por las fuerzas de ocupación israelíes. Además de pedir el fin inmediato y permanente de la guerra en la Franja de Gaza, dijo que se debería permitir la entrada de ayuda humanitaria sin condiciones». Abbas también criticó los ataques del 7 de octubre liderados por el grupo islámico Hamas. Pidió a la ONU que apoyara los esfuerzos de la Autoridad Palestina para llevar a cabo reformas y celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en el plazo de 1 año tras el fin de la guerra. Recalcó que jamás no tendrá ningún papel que desempeñar en el gobierno. Algunos países que han reconocido un Estado palestino piden que se reforme la Autoridad Palestina y que se excluya jamás de las elecciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo a un medio de comunicación estadounidense que Estados Unidos le reiteró su apoyo. Señaló que el presidente Donald Trump lo apoya en sus ataques de represalia contra objetivos de infraestructura energética y fábricas de armamento en Rusia. El portal de noticias en Internet, Axios, publicó el jueves fragmentos de una entrevista a Zelensky. En ella, el mandatario ucraniano dice que las fuerzas de su país desean que Washington les proporcione armas de largo alcance adicionales y que, si las obtienen, las utilizarán. Zelensky agregó que eso serviría de advertencia a los líderes en Moscú. Zelensky dijo: «Deben saber dónde están sus refugios antiaéreos. Si no ponen fin a la guerra, los necesitarán de todas formas». También dijo que está dispuesto a dejar la presidencia después de que termine la guerra.